Gestiona Radio, la economía en primera persona. En Gestiona Radio, hagan juego con Alberto Ortín y Alberto Oliveira. Hagan juego, un programa de Gestiona Radio. Hagan juego, Alberto Ortín y Alberto Oliveira. Hagan juego, los domingos a las 10. Hagan juego, un programa de Gestiona Radio. Hagan juego, Alberto Ortín y Alberto Oliveira. Hagan juego, los domingos a las 10. Muy buenas noches, bienvenidos a Hagan Juego, su programa. Pónganse cómodos, siéntense, están en su casa, que no me entere yo que les falta de nada. Empezamos a repartir las cartas. Bueno, los décimos, han oído a Lucía y Camila, que son dos niñas del Colegio de San Ildefonso, que esta semana han interrumpido un momento sus ensayos para regalarnos esta cuña. En menos de 40 horas, junto con el resto de sus compañeros del Colegio de San Ildefonso, cantarán el sorteo de Navidad de la Lotería Nacional, uno de los momentos más importantes del año para la industria del juego público en España. Alberto Ortín, buenas noches. Hola, buenas noches, Alberto Oliveira. Por ello, vamos a dedicar el programa de hoy a este sorteo. Nos vamos a acercar a la Brisa de Or, la administración que más lotería vende en España, y les vamos a descubrir un poquito mejor la personalidad de su dueño, de Xavier Gabriel, que se ha propuesto ser el primer turista espacial español de la historia. También hablaremos con Ricardo Jiménez, propietario de un restaurante en Soria, que el año pasado repartió 97 millones de euros en el gordo de Navidad y ganó cerca de 1 millón de euros. ¡Qué bárbaro! Y como todos los domingos, hablaremos con Josep María Albaigés, matemático, experto en probabilidad y lógica, que nos contará todo sobre el número 22, sobre el día del sorteo de Navidad y sobre las probabilidades de que nos toque el gordo este año. Al final del programa, como siempre, estará con nosotros también Gonzalo García Pelayo, director de la mejor escuela de póker del mundo, lospelayospoker.com, y solucionará las dudas que tengáis sobre este juego o sobre cualquier otro. Recordad que nos podéis hacer llegar todas esas dudas, cualquier comentario, lo que queráis, a nuestro correo electrónico haganjuego@gestionaradio.com, haganjuego@gestionaradio.com. Y como lo prometido es deuda, ya se lo dijimos la semana pasada, al final del programa les adelantaremos muchas pistas sobre el número que va a tocar el pasado mañana, el día 22, en el sorteo de la Lotería Nacional. Y Xavier Gabriel nos contará también en qué va a terminar, va a ser muy concreto. Ha comenzado, hagan juego. Come on, let's wait. un programa que engancha. En Gestiona Radio, los domingos de 10 a 11 de la noche. Un profesor le advirtió cuando era pequeño: Xavier Gabriel, no vales ni para pegar sellos. Medio siglo después, Xavier Gabriel, dueño de la administración de lotería que más premios entrega, La Bruixa d'Or, da conferencias a las que acuden cientos de empresarios. Es propietario de empresas relacionadas con el sector inmobiliario, el vino, el turismo, y se codea con empresarios de la talla del inglés Richard Branson, creador de Virgin. Su secreto: ir a contracorriente. Si simplemente lo que haces es llevar la contraria, porque los demás lo ven difícil, pero no lo hacen, estás solo. Si estás solo, eres el dueño y eres ganador. En 1994, La Bruixa d'Or dio su primer gran premio. Desde entonces, la administración de Xavier Gabriel ha dado 30 grandes premios de lotería. El empresario catalán vislumbró la posibilidad de dedicarse a la venta de lotería cuando trabajaba de botones en un banco y abrió la administración de lotería en Sort, un pequeño pueblo del Pirineo catalán, a mediados de los años 80. Porque ya de pequeño, pues, lo había propuesto a mis padres y me dijeron que lo hiciera cuando fuera mayor, y este tipo de cosas no las he olvidado fácil. Después, cuando estaba de botones en el banco, pues no ahorraba siempre mis 100 pelas para comprar décimo para cada sorteo, ¿no? Para cada sábado. Y entre una cosa y la otra, pero al final como que te queda allí una cosa y dices, hay muchos proyectos que tú tienes en la cabeza y tienes que esperar a lo mejor 7 años para que se hagan realidad, pero en este caso no fueron 7, fueron 12 o 15, pero al final cuando tuve la ocasión, pues lo puse en marcha. Tras su éxito en la venta de lotería, el fundador de La Bruixa d'Or acometió otros negocios. El que más ha llamado la atención ha sido su incursión en los futuros viajes turísticos espaciales. Xavier Gabriel será el primer turista espacial español de la historia y lo hará a bordo de una de las aeronaves creadas por la nueva empresa de Sir Richard Branson, Virgin Galactic. El dueño de La Bruixa d'Or asegura que solo la publicidad que le ha dado la idea le ha salido rentable invertir en ella. No ha habido ninguna campaña tan eficaz, tan buena y tan barata. Y así es barata que hasta tengo sponsors que me pagan 3 veces lo que vale para que lleve su producto al espacio. Pues que sería el primer producto en ir al espacio. Seré el primer catalán en ir al espacio y seré el primer español. Esto me lleva a conocer a Richard Branson, me lleva a conocer a los primeros socios fundadores, porque yo soy socio fundador de Virgin, de todos los países. Y ahora voy a presentar un libro en China, el mes de marzo, y aparte de mis contactos tengo mi amigo de Virgin, chino, que en este caso es una mujer empresaria. Es decir, a cualquier país que yo en estos momentos vaya, puedo llamar a un amigo. Puedo llamar a un amigo de Virgin, a un amigo que ya nos hemos conocido en distintas salidas y encuentros que hemos hecho. Por lo tanto, la notoriedad de marca que hemos conseguido a nivel mundial y a nivel español, si alguien no conocía a la Bruixa, te aseguro que con el espacio nos conoce absolutamente cualquier niño, cualquier persona mayor, pues si esto es tirar el dinero, que vengan y que me lo cuenten, porque no lo entiendo, porque por otro lado, cualquier campaña publicitaria en televisión en 3 meses gastas una burrada de millones que inviertes y que lo veo bien. Ojo, yo soy muy partidario de invertir en publicidad, pero este gasto y esto que veo muy bien, y esta inversión de publicidad en 3 meses en una televisión, es muchísimo más dinero que voy a gastar yo, pero y a mí no me dura 3 meses. Hace 3 años que me dura y además pasa de la historia, o sea que es muy barato. Concienciado de que será el primer turista espacial español de la historia, Xavier Gabriel se prepara duro para ello. Pero hace una semana hice una presentación de la nueva nave. Esto quiere decir de que la nave ya está, que todo se ha retrasado y que puede durar 1 año y medio más perfecto, no hay problema. Yo llevo 3 años preparándome para ir al espacio, hace 3 años que no tomo alcohol y que no bebo y que no fumo, y soy embajador en España de los pueblos habanos, pero aún así ahora ya puedo decir que ya llevo casi 3 años sin fumar. Por lo tanto, si tarda un año, llevaré 4 años y medio sin fumar, y eso será fantástico porque todavía me encontraré mejor y habré tenido más tiempo para ponerme en órbita terrestre, ¿no? Cuando no está atendiendo las interminables colas que se forman en su administración de lotería en Sort, Xavier Gabriel está atendiendo sus otros negocios o dando conferencias a empresarios. Concretamente esta semana doy una a 600 empresarios, o sea que lo que les digo de entrada es algo que les sorprenda, y para sorprender tienes que aconsejar lo contrario que hace la gente, porque si haces lo contrario que hace la gente, generalmente vas por buen camino. Lo que no puede ser es de que todo el mundo diga, es el momento de comprar un piso, tú compras un piso y te quedas con un piso sin alquilar y sin vender, porque por encima bajan de precio, porque todo el mundo tiene pisos. Si tú llevas la contraria a la gente, pues es el momento que ellos compran piso, tú tienes que venderlo. En el momento que ellos lo venden, como ahora, y ahora yo estoy construyendo, estoy haciendo otros bloques de pisos. Me parece que soy el único constructor de España que se pone a hacer pisos. Pero es que me gusta hacer las cosas al revés de la gente. El beneficio que le ha reportado a Xavier Gabriel la gestión de la administración de la Brisa de Or le ha servido para colmar otra de sus aspiraciones. Este año se ha volcado en la ayuda de Marcus de Felipe, un niño con parálisis cerebral. Ver que este niño tenía muchos problemas y que ahora se mueve y se ríe, pues yo creo que esto es una satisfacción que no me la podrá pagar nadie. Yo en casos así es curioso, pero el padre de Marcus me dice, lo que no entiendo es cuando yo le digo gracias por dejarme ayudar a tu hijo, y él dice, coño, me puedes por encima decir gracias por dejarme ayudar. No, y es así, porque realmente yo no hago nada. El que lo hace es él, de desplazarse a China, a Estados Unidos, a Holanda, porque hemos llevado gente de todas partes, y son ellos los que lo sufren, lo viven y se arriesgan. Yo simplemente hago lo posible para que esa operación, si se tiene que pagar con plata, se pague y ya toma por saco. Pero eso no, eso para mí no debe ser importante, simplemente tiene que ser una manera de satisfacerme a mí mismo y de satisfacer a mis clientes, que sepan que yo no les pago comisión, yo les cobro hasta para hacer las participaciones y yo no les regalo un solo décimo, pero a todos ellos les digo, lo hago porque a todos vosotros tampoco os podría cubrir con comisiones, entonces me arruinaría, pero sí que ayudo lo máximo que puedo a quien más lo necesita. Lo lógico es que mi cliente esté contento de saber que hago esto. Si él está contento y cuanto más me compre, más gano, más invierto en estos proyectos. Concretamente este año me voy a ir cerca de 400.000 euros. Hay pocas fundaciones que tengan estos presupuestos, pero es que yo no soy una fundación, yo soy una acción social familiar. Fiel a su idea de ir a contracorriente, Xavier Gabriel tiene su propia opinión sobre la privatización de la gestión de venta de lotería. El dueño de la Brisa de Or apoya las reformas en la industria del juego público que se están impulsando desde el gobierno. Bueno, una vez más estoy en contra de la mayoría. Entonces a mí me parece, no es que sea partidario lo que está haciendo este gobierno, porque no es evidente que no está haciendo nada bien, pero concretamente esto yo no lo veo nada mal. Creo que transgredir en todo es necesario, yo lo hago, y creo que si teniendo el mejor negocio de lotería de España, no me hace miedo de qué coño se está preocupando ese señor de la calle no sé qué, de no sé dónde, pero de qué coño se preocupa. Sí, a mí no me preocupa. Es más, yo le veo beneficio, yo le veo mucha más salida a nivel de impuestos y a nivel de todo. ¿Cuál es su problema? Que tiene miedo que no pase sus hijos. Que no se preocupe, que si su hijo hace bien, podrá continuar con la administración. Pero si su hijo es un guafo, lógicamente se va a sacar. Pero es que partiendo de la base que lo va a hacer bien. Entonces, ¿por qué se va a preocupar? Por todo lo demás no entiendo nada. Por lo tanto, yo soy partidario de los cambios. Hay que renovar constantemente. No se puede, no nos podemos encerrar en un sistema de ventas que ya llevamos 200 años sufriendo. Hay que darle más rienda suelta a todo. Otra cosa es que terminen haciéndolo bien. Eso es lo que puede preocupar. Y atención, el dueño de la Brisa de Or se atreve a pronosticar en qué va a terminar el gordo de este año. Creo que terminará en 12 porque es lo que toca este año. Hagan juego. Un programa que engancha. En Gestiona Radio, los domingos de 10 a 11 de la noche. Soy Alejandro Ávila. Y todos los días, de 6 a 9 de la tarde, convocamos a los mejores analistas del país. Entrevistas, tertulia y nuestro consultorio bursátil. Aquí lo miramos todo con lupa. De lunes a viernes en el 94.8, La Lupa, con Alejandro Ávila. Desde las 7 de la mañana te ayudamos a ponerte en marcha. Te acercamos la actualidad que te interesa y las referencias económicas y bursátiles que seguirás durante toda la jornada. Estarás preparado desde primera hora para afrontar el día. En Gestiona Radio, primera hora, de 7 a 10 de la mañana, con José Ramón Inguanzo. Desde el Boulevard os sobreponderamos la Navidad y os subimos la recomendación a que lo paséis en grande. Nuestros expertos dicen que subáis el volumen de la radio ante los rumores de que bajará el precio objetivo del pavo. Y cochinillo y cordero que vayáis a degustar en estos días tan blue chips. Por último, aplaudimos la inyección de 10.000 millones de buenos deseos para el 2010. Estaremos muy atentos a los datos de risas, encuentros, abrazos y algún que otro brindis que se produzcan durante estas fechas. Así que ya lo sabes, ¡feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! De 3 en 3 o de 4 en 4. Un poquito más de 8 en 8. Es que hay que ver con el turrón, que nunca llega. Antonio, tú cuida con el polvorón. Bueno, todo un personaje, Xavier Gabriel, el dueño de la Brisa de Or, un tipo con alma de emprendedor. Ah, Rocío, un favor, hombre, ponnos otra vez la cuñita que nos han grabado las amigas de los niños de San Ildefonso. Haga juego, un programa de gestión a radio. Haga juego, Alberto Ortini, Alberto Oliveira. Haga juego, los domingos a las 10. Haga juego, un programa de gestión a radio. Haga juego, Alberto Ortini, Alberto Oliveira. Haga juego, los domingos a las 10. Bueno, Lucía y Camila eran las niñas del colegio de San Ildefonso que nos grababan esta cuña en un momentito de sus ensayos de esta semana. Nos queda todavía mucho programa. Vamos a hablar con una persona que vivió el año pasado un momento muy especial. Alberto Rivera, ¿tú te imaginas que te toca el gordo, que lo reparten? ¿No te lo imaginas? Y me lo he imaginado tantas veces. Bueno. Pues a Ricardo Jiménez le pasó el año pasado. Ricardo Jiménez, buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, Ricardo, tú te levantaste el 22 de diciembre pasado, te acostaste de una manera el 21 y te levantaste otro totalmente distinto, supongo, ¿no? Sí, efectivamente, como siempre los domingos me suelo acostar sobre las 12 de la noche y a las 7 de la mañana me vine a trabajar. Y sí. A esas horas, claro, todavía no sabías que te iba a cambiar la vida, ¿cómo te enteraste? Nada, pues efectivamente, estaba trabajando tranquilamente en el bar con unos clientes costando café, lo clásico, el desayuno de por la mañana. Y claro, empieza la televisión y el programa este del sorteo, que está empezando y tal. Y justamente a las 9:16 minutos o 14 minutos, pues salió mi bolita. y me quedé muy sorprendido al verla, efectivamente, que la metían en el pincho y que era mi número. Me dio una sorpresa pues enorme, como cualquier español que le pueda tocar. Uh-huh. Fue una alegría muy enorme. Y Ricardo, la primera de las bolitas, porque te tocó el tercero y que lo repartiste por toda Soria, y el primero, sí, también, ¿no? Sí, efectivamente, pues di 97 millones y medio de euros a Soria, que fue un número completito, son 1950 décimos, que son 195 series. Entonces fue repartido en toda mi clientela, que tengo bastante, por supuesto, y vamos, 97 millones y medio. Y luego, cuando estábamos celebrando el tercer premio, con los amigos, clientelas aquí, una fiesta enorme que monté, pues resulta que llega un amigo mío y me dice: oye, que me ha llamado mi hermano, que efectivamente nos llevamos un número del gordo. Entonces llevaba 10.000 euros del gordo y, claro, 15 decimos del tercero. ¿Y Ricardo, te han hecho alcalde de Soria o presidente de la comunidad o algo? Bueno, pues Soria es una ciudad muy pequeñita, que nos conocemos todos y, bueno, todo el mundo me conoce. Soria llevo 34 años ya instalado, este negocio tiene 5 años y, bueno, realmente, pues sí, soy muy conocido en Soria, sí. Pues nos dedicamos toda la familia. Si antes no te conocían, ahora desde luego eres el tío más popular. Sí, bueno, en estos casos, pues imagínate, somos 49.000 habitantes y todo el mundo, unas felicitaciones enormes. El que no lleva un décimo lleva a dos, el que no lleva un décimo para tres, en fin. Te habrán llamado, alegría muy buena. Te habrán llamado de todo, Ricardo, Papá Noel, Rey Mago, sí, en fin. Bueno, joder, claro, efectivamente, pues, hay que reconocerlo, que cuando das un premio en un bar, que efectivamente es el número completo, pues hombre, la Soria pues se vuelca contigo ese día, luego se va olvidando, ahora han llegado estas fechas otra vez con motivo de Navidad y estamos otra vez en la misma. Estamos intentando cumplir con todo el mundo, que todo el mundo lleve lotería mía, pero claro, es imposible, porque Soria este año se ha vuelto entre las edades del hombre, y que tocó el primero y tocó el tercero, pues vamos, ha sido exagerado. Oye, llevamos unos años también que efectivamente ha tocado, que no llevamos uno. Pues habrá que hacer cosas para comprar lotería. Ricardo, hablábamos antes con Xavier Gabriel, dueño de la Bruixa, sí, de Or. Él, sí, a raíz de su éxito en la venta de lotería en Sort, sí, ha emprendido otros negocios. Tú estás siguiendo un camino parecido. Sí, bueno, este señor, pues gracias a Dios, ha tenido fortuna, ha tenido unos años muy buenos, ha tenido mucha suerte, que le felicito. Es un señor que, por su trabajo y sus instalaciones, que me han dicho que son preciosas, pues ha tenido mucho éxito. Ahora que haya hecho otros negocios, pues sí, bueno, efectivamente. Bueno, yo con mi dinerito que me ha tocado, pues sí, hoy efectivamente he hecho un evento aquí en Soria, que hemos presentado a Soria y Cámara de Comercio, el Ayuntamiento, todo, pues en un parking que son 800 plazas de garaje. Qué bárbaro, obra social. Oye, tenéis una, sí, peña, bueno, también, una peña de lotería, vendéis por internet, además, sí, de la gente que se acerque al bar. Sí, efectivamente, nosotros, bueno, vino una empresa de Madrid, me dijo que si me interesaba, y bueno, pues vamos a ver cómo funciona esto. Sí, hemos estado vendiendo lotería por internet, que es www.loteriasoria.es, uh-huh, o sea, loteriasoria.es. Y sí, se ha vendido, hecho una peñita, se venden números sueltos, claro, el internet ya no va a vender como este señor de Sor, ¿no? Porque este señor de Sor lleva muchísimos años, tiene su caché, tiene su categoría, y efectivamente, pues me alegro por él. Bueno, ¿y cómo van las ventas este año? Bueno, pues sí, se ha vendido, pues amigos de Soria, conocidos, gente que ha comprado afuera, pero vamos, no es lo que este señor haya podido vender. Este señor de Sor, pues habrá vendido muchísimo, y yo habré vendido, pues, de lo que ha vendido él, pues un 4%, o sea que no... Oye, pues, Ricardo, está muy bien, que para mí está muy bien. Bueno, Ricardo, si con esas ventas, te digo una cosa, ¿te vuelve a tocar la lotería? ¿Qué hacemos? ¿Nos mostramos, bueno, pues, o...? Pues imagínate, si me llegara a tocar otra vez la lotería, por lo menos tenía mi negocio, que llevaba 5 años con él, debía dinerito, en fin, he repartido algo con mis hijos y eso, y bueno, me he quedado, pues eso. Una cosa, ¿y por qué no has cerrado tu negocio y te has ido a una isla desierta a vivir y a montar un chiringuito? No, hay que trabajar, yo hago el mismo trabajo, me levanto todos los días a la misma hora, todo el mundo lo sabe. En fin, te quiero decir con esto que yo, vamos, no es que me haya tocado muchísimo dinero, pues si me hubiera tocado muchísimo dinero, pues otra cosa hubiera cantado. Bueno, todo se andará, Ricardo. Que es un tercer premio que está muy bien, sí. Bueno, y tanto. Oye, Xavier Gabriel nos adelantaba su pronóstico para el día 22, va a salir el 12, dice él. ¿Cuál es el tuyo? Yo creo que va a salir el 56. Apostáis mucho por el 6, ¿verdad? Sí, yo juego mucho al 6. A mí me encanta el 6. Llevo ya 34 años por mi cuenta. Y efectivamente, a mí, yo soy una persona que soy al 6. Como de pequeño me gustaba el 6, pues he seguido esa trayectoria del 6. Entre las supersticiones de la lotería, es verdad que hay muchísima gente que juega al mismo número año tras año, a la misma terminación y en algunos casos al mismo número. Tenemos el ejemplo de un bar en San Jim, me parece que es el nombre del pueblo, que llevan jugando desde 1903 al 11.457 y nunca ha salido. Bueno, ¿le recomendamos que cambien al 6, quizás? No. Cada uno es libre. Yo pienso que cada uno tiene sus ideas, sus costumbres, que hay que respetarlas. Y también te voy a decir que ese señor, pues hombre, no va a cambiar, porque el día que cambie, pues seguro que le toca. O sea, que la lotería, pues se llama lotería. Es un sorteo que, claro, es muy difícil que toque. Todo el mundo, todo español le gusta que le toque, y todo España, pues está deseando que nos toque. O sea, yo lo entiendo así, que es muy difícil realmente que te toque. Yo, a mí me ha tocado dos veces la lotería. Yo soy partidario del que juego en Navidad, porque me gusta jugar de toda la vida. Y claro, cambias con la familia y estos temas que siempre surgen en Navidades. Y gracias a Dios, pues ya dio la casualidad de que di el tercer premio. Pero es muy difícil, ¿eh? Bueno. Hay que reconocerlo que es muy difícil. Ricardo, sabemos que nos has hecho un hueco en tu agenda. Tenías hoy una historia con empresarios en Soria. Ahora mismo acabo de terminar un evento, sí. Pues por como eso te he comentado. Te agradecemos aún más tu intervención en nuestro programa y ha sido un placer hablar contigo. Si el martes te toca la lotería, te volvemos a hablar. Vamos, te voy a contar una neta. Es que exactamente, pues yo llevo Madrid, vendía en el 80.076 y miré en internet. Y al señor de administración 203 de Madrid, pues le llamé por teléfono y él gentilmente me ha mandado 30 series. Yo, bueno, dicen que no suele tocar el 80.076 dos veces seguidas. Pues bueno, Ricardo, si a alguien le interesa comprar ese número, dinos dónde se puede acercar en Soria a comprarlo. No, el 80.076 está en Madrid. Eso es imposible. Hay que llamar a la administración 203 de Madrid. Vale. Y este hombre, pues muy gustosamente os mandaría lotería, como a mí me la ha mandado. Vamos, no ha habido ningún problema. Muy bien, Ricardo, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, suerte, pues el próximo martes, reparte un poco, ¿eh? Sí. No te la quedes toda y volveremos a hablar, seguro. Que venga, ya está pues rolando. Feliz Navidad para todos, para toda España. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Venga, buenas noches. Hasta luego. Javier Gabriel, dueño de la Brisa de Oro, apuesta porque el gordo este año va a terminar en 12. Ricardo Jiménez, que el año pasado repartió en Soria más de 97 millones de euros, dice que va a terminar en 56. José María Albaigés, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿En qué va a terminar el gordo este año? O dinoslo entero, ¿cuál va a ser el número? El 47.511. Bueno, pues ahora mismo vamos a comprarlo. Me queda de piedra, ¿no? Bueno, pero quiero comisión, ¿eh? Sí, un hombre, algo te va a tocar. A ver, José María, ¿por qué nos das ese número? Pues porque es lo que calculo hace años, pero bueno, eso sí es un poco largo de contar. A través de una serie de cálculos matemáticos, llegué a la conclusión de que alguna vez tendría que salir este número. A lo mejor no sale este año, pero saldrá el que viene, o alguno de esos. Muy bien, comentábamos ahora mismo que hay gente que lleva más de un siglo jugando, bueno, obviamente no la misma gente, pero desde la misma peña lleva jugando más de un siglo el mismo número y no le ha tocado. Sí, pero claro, teniendo en cuenta que hay 80.000 números, claro, hay que jugar 80.000 años para tener una probabilidad del 63% de que te toque alguna vez. Uh-huh. Esto está perfectamente calculado. Y cuéntanos muy brevemente, el 47.511 es una mezcla de intuición y estadística, es pura matemática, ¿en qué te basas? Es pura matemática, es el resultado de sacar una serie de promedios, de calcular unas varianzas, unas desviaciones típicas, y finalmente llegar a la conclusión de cuál es el número que con más facilidad puede aparecer este año. Uh-huh. Pero que a lo mejor no sale este, ¿no? A lo mejor digamos no. Que tiene una probabilidad superior a los demás. Bueno, José María, el sorteo de Navidad se celebra todos los años el día 22. ¿Tiene alguna simbología especial este número? ¿Qué le ves? Bueno, es curioso que el 22, a pesar de que aparentemente es un número un poco anodino, ha tenido siempre mucho predicamento entre distintas culturas. Aparte, hay unas connotaciones obvias, ¿no? Por ejemplo, que un partido de fútbol se juega entre 22 jugadores. En loterías tiene un nombre muy pintoresco, como todos sabemos, se llaman los dos patitos. Pero además, se ve, aparecen en muchas otras ramas de la cultura humana. Por ejemplo, en las guías teosóficas se habla de los 22 axiomas sobre la voluntad humana. Para los chinos, el I Ching tiene 22 caminos. En la Biblia aparece muy a menudo porque Fer juzgó a Israel durante 22 años y Jeroboam reinó 22 años. En fin, yo creo que todo esto tiene una nota común, y es que hay 22 letras en el alfabeto hebreo. Como el otro día ya estuvimos comentando que el alfabeto hebreo pues numera su sistema de numeraciones a través de las letras, es decir, que la Aleph, por ejemplo, vale 1, la Bet vale 2, la Gimel vale 3, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de aquí se forman una serie de combinaciones con las palabras, y a través de ellos se intenta deducir una serie de características e incluso de prejuzgar el futuro. Entonces, por ello, el 22 tiene un valor altamente simbólico. Por ejemplo, en la Biblia son muy frecuentes las poesías que cada una de las palabras, a modo de acróstico, cada uno de los versos empieza con una de las 22 letras del alfabeto, del alifato habría que llamarle, y terminan así. Tienen, por lo tanto, 22 versos en total. Uh-huh. José María, hace poco leíamos una información, pura estadística también, pero decía que han salido más números primos de lo que estadísticamente correspondería en los 198 sorteos del Gordo de Navidad que ha habido en la historia. ¿Crees que los números primos tienen algo tan especial? Yo, en primer lugar, empiezo por dudar de esto, ¿no? El hecho de que salgan más de los que corresponda tampoco tiene un gran valor. Habría que ver cuál es la desviación, si es significativa o no. Es decir, yo no sé cuántos números primos habrá entre el 1 y el 80.000. Calculo que a lo mejor habrá 1.500 o 2.000, no sé. Pero el hecho de que supongamos que haya 2.000, el hecho de que no hayan aparecido 2.200, por ejemplo, no es estadísticamente significativo, como tampoco lo sería que hubieran aparecido solo 1.800. De todos modos, sí me gustaría ver esa estadística para ver si realmente está hecha en serio o no. Se dice a menudo, se establece un tópico, que se dice, si tienes tantas oportunidades de que te toque la lotería en Navidad como de que te caiga un rayo en la ciudad de Madrid, ¿le cuadran esas comparaciones? Sí, bastantes, bastantes más, ¿eh? Pues vamos a, además, esto sale de una pura especulación matemática. Una persona vive, pues pongamos, 70 u 80 años, ¿no? Es decir, unos 25.000 días. Esto quiere decir que cada día tenemos una probabilidad entre 25.000 de morir, mientras que solo tenemos una entre 80.000 de que nos toque la lotería. Vale. Con la diferencia de que esa probabilidad está cada día, y lo de la lotería es solo una vez al año. Y sin embargo, ¿quién piensa en morirse el día 22 de diciembre? Bueno, pues tenemos una probabilidad que es el triple de morirnos ese día, y el 23, oye, y el 24. José María, anda, que si te toca la lotería y te cae un rayo encima, yo robo más suerte del mundo. Esa yo creo que es mucho más tenue, ¿no? Porque en una estadística que consulta hace tiempo, me parece que al cabo del año solo morían 8 o 10 personas el año de por un rayo. Uh-huh. Teniendo en cuenta que hay 45 millones de personas en España, la probabilidad es una entre 4 millones y medio. Por lo tanto, es bastante menos probable que te caiga un rayo. Ahora, es casi igualmente probable morirse de accidente, ¿no? Es que efectivamente lo de las probabilidades es terrible. En los 198 sorteos de los que hablamos, que ha habido desde el año 1812 que hubo el primero, ha habido dos números que han salido dos veces. Es increíble que entre 80.000, 80 y pico mil números, dos se hayan repetido. El 15.640 en el año 56 y en el 78, y el 20.297 en 1903 y en el 2006. Hace un momento Ricardo Jiménez nos decía que, bueno, ¿por qué no va a tocar el que él repartió el año pasado y que fue un tercer premio? ¿Crees que hay alguna posibilidad? Bueno, posibilidades obviamente, pero ¿qué nos diría la estadística? Imagino que es muy difícil que se repita el número del año anterior. Al contrario, no he hecho el cálculo, pero es prácticamente seguro que alguna vez se va a repetir algún número. Y esto se ve, esto es lo que llaman las probabilidades de las repeticiones. Esto es una prueba que cualquiera de nosotros puede hacerla. Pongámonos a contar, por ejemplo, pongámonos en la puerta de nuestra casa y empecemos a anotar las dos últimas cifras de la matrícula de los coches que van pasando. Es decir, serán un número de dos cifras, el 23, el 45, el 87, el 00, etcétera, ¿no? Entonces podríamos pensar que es muy difícil que se repitan, que se repita la misma terminación de matrícula, que esto solo ocurrirá una de cada 100 veces, y sin embargo ocurre una de cada 15 veces. Por lo tanto, la probabilidad de que se repitan no es tan extraña como pudiera parecer a primera vista. El hecho de que se repitan incluso el mismo número en el gordo de Navidad, pues no sé, quizá habría que jugar 1000 años o así, pero se repetiría, desde luego no habría que esperar 80.000 años, sino mucho antes. Bueno, José María, 47.511. Nos quedamos con ese número, con lo que nos ha contado sobre el número 22 y todo sobre las probabilidades en el sorteo del gordo de la Navidad. José María, muchísimas gracias por atendernos. Nos vemos ya el año que viene. Muy bien. Muchísimas gracias. Buenas noches y feliz Navidad. Sí, igualmente, adiós. Gracias, José María. In Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay. All over St. Louis and down in New Orleans, all the cats gonna dance with sweet little 16. Sweet little 16, she just got to have about a half a million a famed autographs. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one. Become so excited, watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see somebody steal the show. Oh, daddy, daddy, I beg of you, whisper to mommy, it's all right with you. 'Cause they'll be rocking on in Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans, all the cats wanna dance with sweet little 16. Rocking on bandstand, Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans, all the cats wanna dance with sweet little 16, sweet little 16. She's got the grown-up blues, tight dresses and lipstick. Bueno, en unos minutos vamos a tener con nosotros a Gonzalo García Pelayo, director de la mejor escuela de póker del mundo, lospelayospoker.com. Pero antes vamos a dar un breve repaso a las noticias, a la actualidad que nos ha deparado el juego esta semana. Bueno, las ventas de juego de la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España, cerrarán el año 2009 con una caída del 5,5% respecto al ejercicio anterior. Desde la organización se echa la culpa al juego ilegal y al impacto de las nuevas modalidades de juego en Internet que no están reguladas. Así, el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, ha pedido directamente al gobierno que apruebe urgentemente unas leyes que pongan coto a la invasión de juegos ilegales, apuestas por Internet, teléfonos móviles, por televisión. En fin, él dice que han trastocado el mercado y que están causando un grave perjuicio a todos los operadores legales. Probablemente muchos de ustedes vieron el partido de fútbol que enfrentó al Real Madrid y al Olympique de Marsella en la Liga de Campeones. A lo mejor se fijaron que en las camisetas del equipo español no llevaba publicidad. ¿Por qué? No fue un calentón de Florentino contra su patrocinador, Bwin, sino que fue culpa de la legislación francesa. Así que un poco de homogeneidad legislativa en Europa quizás no vendría mal. Como siempre, en la sección de los amigos de lo ajeno, les contamos que tres hombres, en este caso de 20, 39 y 40 años, han sido detenidos esta semana en Cáceres por la policía local, tras ser sorprendidos mientras hacían un butrón para acceder a una administración de lotería. Imagino que la lotería de Navidad es muy jugosa. Y por otro lado, la Hermandad Sacramental de Santiago Apóstol de Castilleja de la Cuesta ha denunciado hace varias semanas ante la Guardia Civil el robo de 14 talonarios de participaciones de la lotería de Navidad, precisamente. Participaciones de los números 47.578 y 80.183. Además, un joven de 21 años ha sido detenido por la Guardia Civil en Toledo por sustraer 45 participaciones de la Lotería de Navidad del bar del Hogar del Jubilado de la localidad. Y finalmente, porque los amigos de lo ajeno están en todas partes, la Unión Sindical de Trabajadores ha pedido la anulación de una serie de participaciones de los números 71.504 y 83.434 porque han sido sustraídos a un militante mientras participaba en la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género. Ya ven, no se salva nadie. Gonzalo García Pelayo, director de lospelayospoker.com, la mejor escuela del mundo que existe en la actualidad. Gonzalo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué te parece la musiquita que estamos poniendo hoy? ¿Quién es? ¿Junior Wells o quién es? Es Ike Turner. Ike Turner, el marido de Tina. Exacto. Suena bien, es buena. La música va estupenda en todos los primeros programas. Otra cosa no, la publicidad y esto todavía no, pero la música, oye, que nos está quedando genial. Sí, pues eso es importante. Bueno, Gonzalo, hoy durante el programa, aquí unos aventurados nos han dicho en qué van a terminar este año el gordo de la Navidad. Mira, Xavier Gabriel, de la Bruisa de Oro, el dueño, ha dicho que va a terminar en 12. Ha dicho que porque toca. Bueno, luego Ricardo Jiménez, que es el dueño de un restaurante en Soria, que el año pasado repartió 97 millones de euros. Caray. Y ganó cerca de 1 millón de euros, dice que va a terminar en 56. No lo ha argumentado mucho, pero dice que va a terminar en 56. Y luego, espérate, que Josep María Albaigés no nos ha dicho en qué va a terminar, nos ha dicho cuál va a ser el número, y ha dicho que es el 47.511. Caray, qué habilidad. Es que son muchos números, solo puede ser uno, no sé yo esto. Bueno, yo lo que quiero es que, bueno, que si este año lo aciertan y tal, aunque sean las finales, para ya que el año que viene nos lo vuelven a contar en el programa y ya todos los jugadores lo hacemos, ¿no? Pues mira, apuntamos. Algo te dice tu intuición, si es que la intuición sirve de algo en estas cosas. Es que no creo que sirva, ni le pregunto, ¿sabes? Tu intuición te dice que mejor no jugar al gordo de la Navidad ni a la lotería, me parece, ¿eh? Me da la impresión. Sí, esa es la intuición primera, porque tiene un pago muy grande, o sea, te cobra el Estado el 35%. Una cosa, sí, perdona. Tienes 20 euros para jugar. Puedes jugar al sorteo de la Navidad. ¿Pero en qué otro juego crees tú que sería más rentable invertir 20 euros? Joder, 20 euros es una cantidad pequeña, claro. Ya solamente ir al casino, por ejemplo, te va a costar más en el autobús o en la gasolina que gastes. Pero bueno, al casino no. Y tal. Ahora, dentro de por ejemplo, de juegos de casino o en internet, que también lo hay, pues es mucho más rentable jugar a juegos que tengan, no rentable, pero menos onerosos. Que es diferente, es decir, o sea, se va a perder menos si lo inviertes el mismo tiempo, el mismo número de jugadas, claro, no, si haces 6 veces más jugadas, pues por ejemplo el blackjack, que bien jugado, cuando el blackjack lo juegas bien, y eso hay muchas estrategias básicas, simplemente estrategias básicas, no hablo ya de conteo, ni de cartas, ni nada, pues te arroja una desventaja solamente del 1 y pico%. Que es parecido que si juega a suerte sencilla la ruleta, que también tiene solamente un 1,35. Las suertes sencillas son mucho menos onerosas que los números completos de la ruleta. Lo que pasa es que es más aburrido. Pero si tú vas al casino y quieres perder menos, es mejor pasarte toda la noche jugando a rojo y a negro, o a paro impar, o a pasa o que no llega, que jugar a esos mismos números, que en definitiva son 18 números, pero a números completos. Eso es una cosa curiosa. O sea, tú juegas a rojo y estás jugando a 18 números, porque realmente lo que estás jugando son a 18 rojos. Pero sin embargo vas a perder la mitad. ¿Por qué? Porque cuando sale el cero en los números vas a perderlo todo, mientras que cuando sale el cero y estás en el rojo, te van a devolver la mitad o te la van a retener, que exactamente es la misma circunstancia en cuanto a devenir económico, ¿no? Bueno, tomamos nota y vamos aprendiendo, nos vas enseñando cada día y a ver si digamos vamos. Que así no es que se gane, pero se pierde menos. Bueno, ya es bastante. Estiras mejor tu tiempo, digamos, ¿no? Uh-huh. Oye, tenemos algunas preguntas, algunas dudas de nuestros oyentes, o sea que se confirma que hay alguien al otro lado que nos va escuchando. Sí, claro. Uno de ellos nos pregunta, debe ser muy cinéfilo, nos pregunta por tu opinión por una película, y bueno, y en general sobre las películas, sobre juegos, sobre el póker, que más te gustan, y una en concreto, Rounders, de hace sí. 11 años, del año 98. Aparte de tu opinión, hemos seleccionado de esa película dos cortes sobre los que queríamos que nos dijeras algo. Vamos a escucharlos. Muy bien. Escuchad, así es el juego. Si no distingues al primo en la primera media hora de partida, es que el primo eres tú. Este es el primero, Gonzalo. Yo no sé si eso lo notas tú. Si en media hora no estás sentado en una mesa de póker y en media hora no ves a quién le tienes que desplumar primero, es que te van a desplumar a ti. No sé cómo lo ves. Primero, esperaba esa selección de vuestra parte porque es la mejor frase de la película. La realmente histórica. Tanto es así que nosotros la tenemos en la contraportada de nuestro libro de póker, ¿eh? O sea, es una frase que es clave para todo jugador y es completamente cierto. Yo añadiría que media hora es mucho tiempo. Es decir, o sea, se debe ver en los primeros 10-15 minutos según el ritmo de la partida. Y efectivamente, además es rotunda, no es ninguna broma ni ningún chiste. O sea, si realmente toda la gente que hay en la mesa juega igual o mejor que tú, y fíjate que basta con que sean iguales, realmente, desde luego tú eres un primo, puede ser que algún otro también lo sea, pero tú lo eres seguro. Bueno. Porque no tienes ninguna ventaja, estás jugando simplemente como juego social, que conste que también el juego social es muy digno y la gente puede jugar para divertirse, pues como va a ver esta película para divertirse y también le cuesta la entrada, no se va a ganar claro. dinero cuando va a ver la película. Claro. ¿No? Y nadie se lleva las manos a la cabeza. Pero fuera parte de lo que es el juego social, si lo que estás pretendiendo es tener un porrito de cierta profesionalidad, desde luego no lo eres. Vamos a escuchar el segundo corte, si te parece. La meta es ganar una buena apuesta cada hora. Conseguir la pasta cuando llevas la mejor mano y protegerte cuando no. No jugar porque sí. Así es como me he pagado media carrera de derecho. Soy como una hormiga. Procuro ganar un poco cada vez. Pero también he aprendido que si eres demasiado precavido, tu vida acaba siendo un coñazo. Pues tú dirás, Gonzalo. Pues mira, la primera frase que dice está traducida ligeramente diferente a lo que yo creo que era lo original, lo que creo, tampoco lo seguro. Uh-huh. Creo que se refiere no a una apuesta, sino a una big bet, es decir, la apuesta grande que hay en el juego con límites, que es cuando empieza todo esto. Uh-huh. Es decir, cuando tú juegas una partida de 5-10, la apuesta grande es 10. Los jugadores miden su potencia en cuántas apuestas grandes son capaces de ganar por hora. Entonces, la primera circunstancia que tienes que tener es al menos de ganar una. Yo he conocido jugadores que han ganado de 2 a 3 a la hora. Y entonces, pues bueno, eran más ambiciosos y tenían quizás más nivel que lo que hablan en Rounders, pero también es que quizás los rivales fueran más débiles. Eso es lo que, por ejemplo, ahora en Internet ha bajado casi a la mitad. Gente que ganaba antes de 2 a 3, ahora le cuesta trabajo redondear la una por hora, ¿no? ¿Y cuál es tu opinión general sobre esta película? Y ya dinos alguna otra y nos la preparamos para el próximo programa. Sí, claro, muy bien. Mira, la primera película que puso el póker arriba y que de alguna manera ayudó muchísimo a la difusión, sobre todo el póker abierto, uh-huh, aunque era diferente al Texas, era otro póker, era el Five Card Stud, que luego evoluciona al Seven Card Stud. Era una película bastante buena, además, que la empezó Peckinpah y que la siguió G. Wisson, que es el rey del juego. La película se llamaba el original de Cincinnati Kids, y por eso muchos jugadores españoles recordarán que había un juego de póker que se llamaba el Cincinnati, es el Five Card Stud. Se llamaba así por precisamente el título de la película, El Chico de Cincinnati. Uh-huh. Era de aquel actor estupendo que luego murió de cáncer, desgraciadamente, y ahora no lo voy a recordar, que hizo tantas películas, y bueno, estaba también como el malo, era el maravilloso Edward G. Robinson. Era una gran película, aunque de póker era floja, o sea, prácticamente lo único que iba, estaba muy desarrollada en el Nueva Orleans, iba a encontrar la jugada clásica del póker contra la escalera de color, cosa que, por ejemplo, yo en toda mi vida, que he jugado más de 2 millones de manos, me ha pasado solamente una vez. Entonces, bueno, ¿te ha pasado, Gonzalo? Sí, pero me ha pasado, hombre, pero yo he jugado 2 millones de manos. En la película se juegan 80 manos, sí, y ya quieren que pase, ¿me entiendes lo que te digo, no? Es decir, o sea, siempre en todo este tipo de cosas el cine, para crear una tensión dramática, tiene que exagerar, ¿no? Uh-huh. Esa película era muy interesante como película, pero no tanto como del punto de vista de póker. La que efectivamente, este oyente, muy buena pregunta y da completamente la tecla, la gran película hasta ahora, por lo menos, de lo que es el mundo del póker de verdad, es Rounders. Una película técnicamente, bajo el punto de vista, digamos, del juego, ¿eh? No de la película también está muy bien, pero está muy técnicamente bien asentada, hay buenos asesores, no se dice ninguna tontería. Esto que estás diciendo, por ejemplo, ahora de ganar una apuesta por hora, es algo muy técnico, o sea, esto es algo de lenguaje absolutamente privado, casi entre profesionales, ¿no? De los altos. Tú estás ya por fin en una big bet por hora. Yo te digo que la traducción sería de big bet, no de una apuesta, sino la apuesta grande de lo que se juega en el límite del Texas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, pues uno ya evidentemente uno por hora está bien, te encuentras que se está jugando una partida de 5-10, por ejemplo, que no es una partida tampoco demasiado alta, y ganas una por hora, oye, pues son 10 euros a la hora, ¿no? 10 euros a la hora, pues también te hace que en 8 horas pues puedas estar ya levantando 80 euros, que en el mes pues ya te hacen un sueldo. No es tampoco la locura, ni nadie se va a hacer millonario con esto, como hablábamos el otro día, uh-huh, pero sí ya te da una garantía de vida, que además lo puedes estar jugando en cualquier país asiático o en cualquier sitio que tengan internet, ¿no? Entonces la película tenía efectivamente todos los elementos técnicos que hacía falta. Había un encuentro también, pues bueno, bastante tópico del cine, pero ya no era una escalera de color contra un póker, que es un poco ridículo, sino que ya era simplemente, recuerdo que era un full de ases, me parece, contra otro full pero menor, o sea, uno tenía ases 9 y el otro tenía 9 ases. Entonces, bueno, eso era algo mucho más creíble, porque eso sí pasa con bastante frecuencia. Lo que suelen aparecer en estas películas es el tópico personaje canalla, desorganizado, con la vida hecho polvo. ¿Eso está muy alejado del póker actual? ¿O? Bueno, hay de todo. O sea, por ejemplo, un gran jugador que fue Jack Sheet, pues se comenta que era una persona así. Y sin embargo fue un jugador también mítico que ganó el mundial y que tuvo muchísimas... Es decir, eso depende ya de la personalidad del jugador, ¿no? Luego he visto otros jugadores que han tenido una vida, digamos, que ha sido una especie de maravilla, de coordinación y de relaciones con la gente, que han sido muy queridos por todo el mundo, como Amarillo Slim, como el mismo Doyle Brunson, es muy querido. Yo he visto a Doyle Brunson abrazarse con todo el mundo, prácticamente no puede andar por el Velayo y tal, porque todo el mundo lo abraza y todo el mundo lo venera y lo respeta, no solamente como gran jugador de póker, sino también como gran persona, y todo el mundo me ha hablado muy bien de él. Uh-huh. Oye, otra de las consultas que nos ha llegado a nuestro correo electrónico, haganjuego@gestionaradio.com gestionaradio.com es por qué en todos los campeonatos internacionales, los más prestigiosos, en las series mundiales de póker, se juega al Texas y no al que algunos, en concreto nuestro oyente, dice que es el que él conocía como el póker tradicional, el de 5 cartas a cada jugador y un descarte. Bueno, ese era el póker que se llamaba, le llaman el draw, ¿no? El draw póker. Uh-huh. Ese era un póker donde decían, o sea, te estoy hablando ahora de oídas, que el jugador bueno tenía tanta ventaja que prácticamente no existía partida porque el rival no podía aguantarle. Yo he jugado alguna partida reciente de draw póker de amigos que no han querido jugar al Texas. No, vamos a jugar al de siempre y tal y cual. Y la verdad es que ha sido un paseo facilísimo. O sea, que ahí la suerte no influye tanto. Ahí ya es más... ¿Con qué amigos juegas? Bueno, a amigos que ellos eran los que querían que jugáramos a ese tipo de partida, ¿no? Tampoco se lo buscaron, grandes, se lo buscaron. Tampoco eran grandes cantidades ni nada, ¿no? Entonces, el otro le da un poco más de flexibilidad a la suerte, incluso mucho, ¿me entiende? Para que los jugadores más medianos tengan también opciones, porque si no, prácticamente ya un doble brazo en la nariz siempre. Oye, por cierto, otra de las preguntas al hilo de esto que nos ha llegado es si con esto de la legislación sobre el juego, que es un poco extraño, entre lo legal e incluso lo ilegal, que es organizar determinadas partidas y tal, nos decía un oyente en un correo electrónico, ¿qué pasa si yo organizo, como así hago, una partida de póker en mi casa en la que nos jugamos dinero y yo no tengo ninguna licencia? ¿Estoy cometiendo algún delito? ¿Qué dices? ¿Que no jugamos o que no jugamos? Sí, nos jugamos dinero. Nos jugamos dinero, pero en tu casa. Sí. Sin afán de lucro, o sea, la casa no cobra por hacer la partida. No se cobra, solamente los jugadores juegan lo que quieren y nadie se lleva... Mira, los jugadores y todos los españoles tenemos una ley que se ha celebrado hace muy poco su aniversario, maravillosa, se llama Constitución. Por supuesto, es totalmente constitucional lo que estás planteando. Ningún problema, no habrá ninguna molestia, ni la policía jamás ha molestado ninguna partida casera, aunque se estén cruzando apuestas, siempre que no haya un afán de lucro en el organizador. Eso es la ley, yo no lo que yo esté de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Pero en fin, en la ley sí se plantearía siempre en esos términos. La semana pasada leíamos aquí una noticia que había ocurrido en Chipre, donde habían detenido a unas 70 ancianas, que había una que incluso superaba los 90 años, por jugar al póker. Dicen que es que hacía mucho ruido, pero bueno, en todo caso ahí, por ejemplo, esa partida es ilegal. Bueno, esperemos que no llegue esto aquí. Bueno, no lo sé. Primero que nada, sobre todo me suena que es una noticia falsa. Vaya. O sea, que directamente hay tantísimas la veces que los periodistas comentan lo que les viene bien. ¿Cómo son? Tú sabes que no tenemos demasiado. Es decir, yo te puedo contar también, por ejemplo, el cierre de una partida que yo organizaba aquí en Madrid. Ni siquiera lo organizaba. Se me consideró organizador y no lo era, ¿no? Y bueno, pues la prensa puso absolutamente lo que quiso. No recuerdo. Hablaba de millones, hablaba de cosas. Hablamos con él seriamente, otro periodista que estaba en la partida, le dije, mira, realmente lo que ocurría fuera esto, o sea, mira, esto sí es verdad, pero esto, se negó absolutamente a cambiar nada porque el artículo no le quedaba no bien, si lo cambiamos así. Entonces yo lo de la señora también lo escuché el otro día con respeto, pero uh-huh, directamente lo que ocurre es que me parece que son cosas anecdóticas, que seguro que está lleno de mil errores. O sea, a lo mejor eran señoras mayores, pero no de tanta edad, no era el póker, sino que estaban jugando a la canasta. En fin, puede haber otras 14.000 derivaciones, pero tal como está la noticia, prácticamente estoy seguro que es falsa. Bueno, pues lo más probable, ¿eh? Yo como jugador miro lo más probable. Intentaremos filtrar algo más. Una última consulta. El póker, tal y como lo conocemos tradicionalmente, es jugar un jugador contra otros jugadores. Pero ¿qué te parece a ti el póker contra la mesa? Ese póker que es una especie de blackjack en el que un croupier es la banca, vaya, y tienes que jugar contra él. Hombre, no tiene nada que ver. La desventaja es tremenda, mucho peor, por ejemplo, que el blackjack. O sea, ni comparación, la desventaja llega al 6%, que es 6 veces más que el blackjack. Uh-huh. Son reglas fijas, lo que pasa es que es como más cómodo porque no necesitas otros rivales, o sea, con que haya el croupier que te esté esperando, tú llegues y te sientes, y es como cualquier juego de mesa, ¿no? O sea, es que el casino pues te devuelve el favor de entretenerte. Vuelvo a decir que para entretenerse pues todo vale, ¿no? Uh-huh. Pero está estudiado ese póker y desventaja del tipo del 6%. En este caso tampoco prácticamente influye mucho el jugar bien o jugar mal, porque no hay mucho margen, como pasaría en la ruleta, sino que tu condena ya está fija, pues como este 6%, pues como comentábamos que la ruleta era el 2,7, o en la lotería que empezábamos hablando al principio del programa, pues el 35. Bueno, Gonzalo, el año que viene reanudamos la emisión de este programa, seguiremos aprendiendo con tus consejos. Ha sido un placer otra vez tenerte a ti con nosotros en Hagan Juego. Bueno, espero que toquen esos números que habéis comentado, ¿eh? A ver si nos toque a todos. Felices fiestas. Un abrazo. En Gestiona Radio, Hagan Juego, con Alberto Ortín y Alberto Oliveira. Bueno, se nos va el tiempo. Tenemos 10 segundos para que Alberto Oliveira nos diga qué número va a tocar pasado mañana. Bueno, gracias, Rocío. No nos queda tiempo. Nos han dicho el 12, el 56, el 11. Nosotros les vamos a dar alguna pista más. Tomen nota del 2, el 3, el 8, el 1. Con esos cuatro números van a tener el gordo muy cerca. En fin, nos vemos el 17 de enero. Felices fiestas. Y que nos va a tocar, ¿eh? Felices fiestas, buenas noches. No va más. Reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind saying, I can see you're out of aces.